Bienvenidos. Ha llegado el momento de escuchar Cuatro Elementos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana, todo eso representa. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, para La Habana yo me voy. représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à la Havana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en rap. Saca los collares que llego, Chango, Chango. Hey bro, él es guá, Chango, bata la yema ya, Ochun. Más perfume, orul y que mi canto suba, pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos. Pasó por no saber. Mala vida nunca, cayó en su party, a una calle, cayó en su party, cayó en su de partida, círculo vicioso, es tu vida, mira compartida sin salida. Prisioneros de un destino que es mejor con gozo. La muerte en cada esquina, mira chico, no hay que estar nervioso. Son las cosas de la vida, sí. Una calle sin salida. Vale, vale. Mala vida nunca vale. Quieres saber motivos y razones, debes escuchar los otros, saber evitar tensiones, fuerza y fe para llegar a tu objetivo. Y fijo, si luchas lo lograrás, la vida tiene un camino, lucha por la libertad, ese es el motivo, chico. Regresa atrás, está muy tarde, ya casi en la madrugada, por razones de dinero, su suerte ya está tirada, mala suerte, hiciste mal la jugada, vale, vale. Mala vida, la vida, vale, vale. A una calle, vale, vale. Sin salida, cayó el sitio, vale. Saber que esto es bobo, lo que falta es mi tono para volverte loco. Hoy me diploman con el título honorario de Don Rima. Y aquí en la cima, mi flow te romperá el pescuezo. Todos los huesos, del dicho al hecho, aquí no hay trecho. Hago efectiva con la mezcla mi doctrina. De ti, chico malo, yo seré tu pesadilla, pesadilla. Futuro tumbado, andas como Juanito Alimaña. Se te ve tu mala maña, criticando todo paisa. Pero calma, ponle salsa y hazme solo este favor, que te doy tu descontrol. Mi flow en tiempo sobre el micro, si tú quieres yo te explico, chico, nada entenderás, comprenderás y mucho menos captarás. Ajá. Tu cuerpo y tu alma, quedas alucinada. Sé que te voy a sorprender buscando la oportunidad, bombón, de entonar mi melodía, de repetir mi filosofía y de robarme mi corazón. Cuídate, nene, mira que yo soy. Dando tiempo al calendario, cazando el merudeo cotidiano. Pegado al tiempo yo te voy tanteando la faceta. Cuidado con el toque del estúpido trompeta. Y digo, sigue a los giles de la zona jugarreta. Mi pensamiento es tan ligero como mano de chapero. A los Cervantes soy del rap un caballero. No se amontonen en cuadrilla los espías, porque les cojo el pellejo. Callejero, sigo siendo mi reflejo. Dejo impreso, soy sello como Pino Tabaquero. Rebuscando mis notas los consortes de la zona. Repetirán que bola y seguiré este drama de la puta calle, rellenando tu cerebro ahora, ahora, ahora. Pa' todos los moñeros y necesita pero la gente del dinero, caballero que bola, la gente la bola, me vender Isabela, como en una nevera, me da pa' madera. Pa' todos los moñeros y necesita pero la gente del dinero, caballero que bola, la gente la bola, me vender Isabela, como en una nevera, me da pa' madera. Tu atención en las palabras de mamá, tu atención en los consejos que te da, ahora prosigo pana. Pero mañana en la mañana tu familia es la que sufre cuando estás en cana. Cosa cotidiana cuando el money money llama y te reclama. Cierra la boca ante el jurado, si no tu muerte aclama. Los hombrecitos como tú son los que enganan. Pero te digo, mira, no habrá cabida en tu vida, no habrá salida, no habrá destino. Y si no, ya sin camino, las esperanzas será parte ya de tu venganza. Tras de la reja, tu mundo ve cómo se aleja. Tu mundo ve cómo se aleja. Quiero billetes y chaperos, la gente de dinero, caballero que vola. La gente la bola, me menteriza vela. Como en una nevera, en vela pa' madera. Pa' todos los bolleros, billetes y chaperos. La gente de dinero, caballero que vola. La gente la bola, me menteriza vela. Como en una nevera, en vela pa' madera. Pa' todos los bolleros, billetes y chaperos. La gente de dinero, caballero que vola. La gente la bola, me menteriza vela. Como en una nevera, en vela pa' madera. Pa' todos los bolleros, billetes y chaperos. La gente de dinero, caballero que vola. La gente la bola, me menteriza vela. Como en una nevera, en vela pa' madera. Pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito te hace pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el juego de la acción, relajamiento, bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Se te ve pasar con tu caminar, se te ve pasar.

leche baba, che, ye, ye, H, le da, o sea, le cheque la guava, H. Porque yo madre en el mundo hay una sola. loco sin freno, toda mi gente dice que soy yo lo que traigo es candela. Cinco maestros con sus voces que sonando como dioses, orilla en la escuela. Anga, ponle bomba y conga, al que no le guste que responda, mundo para Tonga. Una mancha de petróleo sobre un óleo, bien abstracto, calidad asegurada, prohibida al tacto. Contactos africanos que mezclaron la existencia con paciencia, la inteligencia de poder quedar entre nosotros, jóvenes un poco locos, listos a probar del trono. No conformes a probarte un poco, poco faltaría, mira, si no bailas este son sabroso. Ah, por más familia, doctor de hip hop, tu pari a la Habana, orilla llegó. No te precipites, pites, vengo suavecito, despacito, relajado, ¿viste? Hijo Pati, es que mi ritmo viene matemático, flaco, pro profesional, bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo, orillas defendiendo este son que viene ardiendo. Un pour ma mafia, deux pour mon flow qui show, Paris a la Habana, Mike Unico llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Don son bolero, don son azúcar hecho a mano, pura mano. Si mamani, mani le micro chico, y si aprecio le mec qui pèse, pousse le kilo, ta sono. Chaque MC saligo, faut poser tes dosés. Ça va causer des dégagages, gaz pas, tu le sais. J'prophétise, mise, je mets au mise, cheese, bise. La terre promise, le paradis des boss du bise. Un pour ma familia, doctor et hip hop, tout Paris à la Havana. Y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Donde el sur.

enemigo que quiera manipular este cubano. Y no es en vano, mano, lo que digo, siente mi prefijo y digo, en las peores yo he sobrevivido. Yo sé que escucharás, recordarás mi voz. Por eso, eso, por eso, eso. Mira y calla, que mi voz dispara. Fire, fire. Es mi son el que esperaba. Nuestra cosa buena, hecha para las penas, trabajando, solo así vamos llegando, preocupados por el porvenir, atacando tus oídos debemos seguir, percutiendo sobre el tiempo, reflejando mi talento, la melancolía, coalición de ritmo y voz es todo lo que yo quería, simplemente en el ambiente, tener cuidado, mira chico, no te coja la corriente, somos dementes, y pa' mi gente, los mejores en el micro con destreza y por naturaleza. El destino está marcado, nadie lo puede cambiar, pero ten siempre presente, tu esfuerzo no está de más. Lo que no sirve de nada, sácalo ya de tu mente, a veces vale nadar en contra de la corriente. Mira y calla, que mi voz dispara, fire, fire, es mi sol el que esperaba. Para la valla, ¿quién me va a parar? Corazón latino, dicho americano, para, para. Mira y calla, que mi voz dispara, fire, fire, es mi sol el que esperaba. Aquí nada cambió, no, no, nadie lo entiende, ni duda, pobreza, mujeres, lenguas, intereses, así soy yo, recordarás mi voz, ya oíste hacer, detalle de calle, no cambio yo, tan fácilmente no señor, dudas de ningún tipo aquí, transforma mi cerebro, no creí que eras mi hermano, a corazón abierto yo te di la mano, pensábamos igual en esos días de agonía, la fatiga cotidiana, pero jamás pensó mi mente que mi espalda fuera truyana, ahora reclamas que te acepte en la partida. Pues eso nada, muchísima suerte en tu vida. Y que el amor avaro no te perjudique ni te recuerda. Amores que mata, mujeres en vida y miles. Si vives el dinero, se te achicharra la mente. Jamás podrás comprar amigos, corazón y suerte, suerte. Tú sabías la carta que te traía, esto fue pura hipocresía. Tu mente calcula fría, la jugada que te hacían mujeres y cobardías. ¡Qué fatalidad! Aquí nada cambió, no, no, nadie lo intente. Pobreza, mujeres, lenguas, intereses. Así soy yo, recordarás mi voz. Ya oíste hacer. Detalle de calle, si a mí nada cambió. No, no, nadie lo intenta. Ni duda, pobreza, mujeres, lenguas, intereses. Así soy yo, recordarás mi voz. Ya oíste hacer. Detalle de calle, si vio. Si tristes vistes, olvidaste del pasado. Con los amigos, más tristes olvidar tú la pobreza cuando la has vivido. En ella tú has crecido, hijo, ya has nacido. Triunfando, guarachando, caminando. Todas tus frustraciones superando. Ando a 100 si te gusta bien no y si no también. Que un amigo fue tuyo. Tu propio orgullo, con tu mujer destruyo el fruto que sembraste y al final dejaste, mires todo tuyo. La vida es riesgosa, tiene su cosa y en esta prosa te ayudo a reflexionar. A veces más que la espina pincha el pétalo de una rosa. Mira qué cosa, tú lo puedes comprobar. El dinero yo no lo persigo, digo, maldita Babilonia, en la cabeza te has metido y confundido tu futuro, lo has batido. Muchas veces el amigo se convierte en tu enemigo. Mira qué lío. Aquí nada cambió. No, no. Nadie lo intente. Ni duda, pobreza, mujeres, lenguas, intereses. Así soy yo. Recordarás mi voz. Ya oíste hacer. Detalle de calle. Aquí nada cambió. No, no. Nadie lo intente. Ni duda, pobreza, mujeres, lenguas, intereses. Así soy yo. Recordarás mi voz. Ya oíste hacer. Detalle de calle. Esa forma por dinero y nada más. Yo solo sé la verdad. Me callaré mi destino. Esto fue Cuatro Elementos. No te olvides de sintonizarnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.